la octava región. Revolución, revolución. Desde la octava región. Revolución, revolución. Para todo Chile. Revolución, revolución al sur de Chile. Revolución, revolución al sur de Chile. Revolución, revolución al sur de Chile. Revolución, revolución al sur de Chile. Revolución, revolución al sur de Chile. Revolución, revolución al sur de Chile. Revolución, revolución al sur de Chile. Revolución, revolución al sur de Chile. Desde la octava región para todo Chile. Revolución. Revolución al sur de Chile. Revolución para todo Chile. Revolución al sur de Chile. Revolución desde la octava región para todo Chile.